escuchas Radio Mai en el 102.8 de la FM. Entretenimiento, ocio, cultura, contrainformación, humor. Todo esto lo encontrarás aquí en Radio Mai, en el 102.8 de la FM. Comienza un programa especial dedicado a Sirenia y Niobet. Pues sí, bienvenidos, estáis como no en la sintonía de Radio Mai, Zaragoza 102.8 FM. En este programa especial vamos a repasar pues la biografía de dos bandas que nos visitarán dentro de muy poco tiempo, en concreto el jueves 17 de septiembre estarán en Barcelona, el viernes 18 en Alicante, el sábado 19 en Madrid y el domingo 20 en Bilbao. Una formación internacional como es Sirenia, que llega desde Noruega, y una formación española llamada Niobet, pues que han decidido unir fuerzas en esta gira. Yo creo que será de gran interés lo que nos puedan mostrar. Hemos empezado con uno de los temas del nuevo disco, el último disco, porque ya tiene unos meses, de Sirenia. Pero como vamos a repasar toda la historia de la banda, nos vamos a remontar a sus primeros discos. Sirenia se forma a principios del año 2001 en la localidad de Stavanger, en Noruega, cuando Morten Berland, cantante y líder, pues salió de su anterior grupo Tristania. Los motivos fueron desacuerdos musicales y algún objetivo personal. Morten Veland incluyó en este proyecto a Christian Gundersen, un amigo cercano y un eminente músico, pues que tenían inclinaciones musicales bastante parecidas. Incorporaron a una voz femenina, en concreto la francesa Fabián Gondamén, y también como batería el chileno Jonathan Pérez, que era integrante de Trail of Tears. También empezaron a incorporar músicos adicionales en los estudios de grabación que no serían considerados miembros oficiales, pero que tuvieron un papel bastante importante. Por ejemplo, Pete Johansen estuvo colaborando con bandas como Tristania. Participó en dos discos tocando el violín. También contaron con la colaboración del coro francés de ópera, el Sirenian Choir. Roland Navatril, que pertenece a la formación Eden Bridge, colaboró también como batería. Así pues, con esta formación y las colaboraciones que os hemos comentado, pues procedieron a grabar un primer disco y una gira promocional en festivales de su país natal, Noruega. Morten Veland pronto restableció comunicación con Napalm Records y con el productor Terje Refsnes de Sound Suite Studios. Y así surgió su primer disco, el primer álbum de estudio de Sirenia, llamado At Sixes and Sevens. Un grandísimo disco que incluía temazos como este Sister Nightfall. We'll be right back. Seguimos repasando la biografía de Sirenia. Nos habíamos quedado con esa grabación de ese primer disco, Morten Veland. Es un músico, pues gran amante de la música clásica, y esa influencia se plasma claramente, pues, en lo que fue esa primera grabación, en forma, pues, de teclados barrocos que otorgan atmósferas diversas y oscuras, violines y coros de ópera. Sirenia, al menos en sus primeros trabajos, pues realizaba una mezcla de gothic metal con elementos de black y death, y también rock con influencias de música clásica. Las bases de su sonido consistieron en enérgicas baterías y bajos, mejorados y apoyados por guitarras agresivas de 12 cuerdas, acompañadas de teclados ambientales y el toque especial del violín en los solos instrumentales. En cuanto a las voces, se utilizó una gran variedad de sonidos que fueron desde voces angelicales, voces guturales, gritos, coros, voces masculinas limpias y hasta susurros. Después de que saliera a la venta ese primer álbum, At Sixes and Sevens, Sirenia empezó los tours europeos a mediados de primavera y el verano del 2003. Una vez terminados, Veland se puso a realizar, pues, un nuevo álbum. Sin embargo, la vocalista femenina, Fabián Gondamán, pues decidió salir de la banda, ya que ella vivía en Francia y los demás integrantes, pues, eran y vivían en Noruega. Le resultó demasiado complicado y decidió abandonar. Así pues, a finales de agosto de 2003, Veland y Gundersen entraron de nuevo a los estudios Sound Suite para grabar ese segundo disco, que se titularía An Elixir for Existence. Nos vamos a quedar con uno de los temas que incluye ese álbum. Esto se llama Voices Within, Sirenia. We'll be right back. Este segundo disco de Sirenia, An Elixir for Existence, pues incluía lo que podríamos denominar un metal beat muy atmosférico y calmado. Son canciones bastante épicas con arreglos sinfónicos. Este nuevo trabajo contaba con la participación de Henriette Bordick en lo que a voz femenina se refiere, reemplazando a Fabián, que por cierto guardaba una voz bastante parecida. Desde el punto de vista conceptual, este nuevo disco no representaba nada nuevo para el grupo. Seguía en la misma línea temática. Un año más tarde, en el 2004, Sirenia lanzó un maxi CD llamado Sirenian Swords, que para la mayoría de los fans pues contenía una recopilación de algunos de sus mejores temas de sus dos primeros discos, con alguna pequeña variación, algún que otro tema nuevo. Y bueno, pues alguna sorpresa como la que vamos a escuchar ahora mismo, esta cover del First We Take Manhattan de Leonard Cohen. Nos quedamos con esta versión de Sirenia. llegamos al año 2007. Y es que en este año Sirenia publica lo que es su tercer álbum oficial, llamado Nine Destinies and a Downfall. Y bueno, pues contaban con una nueva vocalista llamada Mónica Pedersen, que llegaba desde Dinamarca. Y es que la segunda vocalista femenina, Henriette Bordick, pues abandonaba el grupo por razones personales. Este álbum también debutaba Bjørnar Landa, que procedía de una banda noruega de rock industrial llamada Artifact. Se incorporaba en la guitarra. Y es que salía Christian Gundersen, que había estado desde los comienzos de la banda de Sirenia, ya que pues deseaba dedicarse a proyectos personales. El estilo se hace un pelín más comercial, un poquito más... era diferente a lo que se había escuchado en el grupo en el pasado. Se incluyen corrientes musicales más frescas y menos densas. Con ello perdió algunos adeptos a su música habitual, pero ganó otros tantos. Vamos a quedar con un tema de este tercer disco de estudio llamado Nine Destinies and a Downfall. Esta canción se llama Sundown, Sirenia. Oh, ya llegando pues al final del repaso que estamos pues realizando la biografía de Sirenia. Nos habíamos quedado en ese tercer disco, en el que bueno, pues se les llevó a realizar una gira conjunta con los suecos Therion, pero tuvieron que cancelarla. Y es que el 5 de noviembre de 2007, en la página web oficial se comunicaba que la vocalista Mónica Pedersen abandonaba el grupo por diferencias musicales. Así pues, estuvieron varios meses en búsqueda de una nueva vocalista femenina mientras componían las canciones del nuevo disco. Finalmente, el 10 de abril del año 2008, Sirenia dio a conocer su nueva vocalista, escogida entre más de 500 aspirantes. La elegida fue Aileen Pilar Jiménez García, nacida en Cataluña, quien no estaba relacionada con el mundo gótico, sino más bien con la música pop, lo que provocó que el grupo recibiera alguna que otra crítica. La banda realizó un comunicado en el que dijo que Aileen pues encajaba perfectamente en las nuevas canciones de Sirenia. Aileen había formado parte de un grupo musical llamado Charm, que hacía versiones de temas de anime y videojuegos japoneses, y también es conocida por participar en el concurso Factor X de 4. También sufrieron el cambio de guitarrista, se marchó Bjornar Landa, fue sustituido por Michael Cummins. Y por fin llegaba el nuevo disco de Sirenia. Llamado The 13th Floor. El cual fue publicado el 23 de enero del 2009. Este álbum seguía la misma línea que su anterior álbum, aunque incluía algunos temas más largos y densos, regresando pues, en algunas piezas al sonido que le dio origen. Este disco tiene elementos comunes con sus dos primeros trabajos, como violines, más coros. En el último tema, pues, voces que se alternan, masculina y femenina. Voces guturales, el propio Morten Veland. I'm Así pues, la formación actual de Sirenia, la que visitará nuestro país en muy pocos días. Queda así Morten Veland, que se encarga de las voces limpias, voces guturales, guitarra, bajo, teclados. Además es el principal compositor. Aileen a las voces femeninas. Michael Cummins a la guitarra. Y Jonathan Pérez, percusión y batería. Si queréis estar al día de las noticias de esta formación noruega, solo tenéis que visitar su página web, sirenia.no. Ha llegado la hora de hablar del otro grupo que estará de gira con Sirenia. Ellos son Niobeth. Pues esta formación surgió en Albacete, en nuestro país, en el verano de 2004. A raíz del encuentro entre Itea Benedicto y Jesús Diez. Decidieron poner en marcha un proyecto musical común, aunque hasta el verano de 2005 pues no se consolidó lo que es la formación, los primeros conciertos como grupo. Estilo aúna lo que son riffs y baterías potentes, junto pues una fuerte carga melódica, una gran orquestación y voz lírica, tomando pues influencias de diferentes variantes del metal, como es el thrash metal, el metal progresivo, el metal gótico, el power metal, y eso unido pues a lo que es la formación pues de su vocalista en lo que es la música clásica, en especial del barroco y el romanticismo, y un poco también del folk. Grabaron su primera maqueta en el año 2006 bajo el nombre de Infinity Ocean of Stars, que incluía 6 temas. Tuvieron unos cuantos cambios de formación. Se unieron al grupo Santi Tejedor al teclado y al violín, y Alberto Trigueros a la batería. esta formación realizaron pues una serie de conciertos, les llevó a actuar en varios festivales españoles. Así hasta principios del 2008, en el que el grupo se detiene temporalmente para centrarse en y trabajar pues lo que serían los temas de su primer álbum. Nos vamos a quedar con uno de los temas de este primer disco llamado A Frightening Cyber. Ellos son Niobet. Disco de Niobet que estamos escuchando de fondo se llama The Shining Harmony of Universe, el cual fue grabado entre agosto y septiembre del 2008 en los estudios Nazgul Sound de Valencia. Cuenta con 70 minutos, un total de 13 temas, incluye además la versión del área de la Reina de la Noche, la flauta mágica, y un bonus track llamado Kowasani Furuete, con un texto íntegramente en japonés que supone pues un humilde homenaje a las víctimas de los ataques nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Cuenta con varias colaboraciones como Lourdes Guillén, el flauta y ocarina, Juan Banadal al bajo y el Orfeón de la Mancha a los coros. Este álbum también ha sido editado en Japón. Incluye en esta edición especial un tema extra llamado Dreaming y un videoclip del single The Whisper of Rain. Vamos a quedarnos con esa versión de Mozart. El área de la reina de la noche, de la flauta mágica. Pues Niobet en este año 2009 se ha embarcado en lo que es la presentación de este disco. Le ha llevado pues, a actuar en las mejores salas del país, el Festival Viña Rock 2009 y esta próxima gira con Sirenia. Así pues, hemos hecho un repaso pues, a estas dos formaciones que iban a girar juntas. Y os voy a recordar ahora mismo las fechas, lugares, adquisición de las entradas, toda la información sobre estos conciertos. El primer concierto de esta gira con Sirenia y Niobez tendrá lugar el jueves 17 de septiembre en el Hospitalet Barcelona, en la Sala Salamandra. Apertura de puertas a las 9 de la noche. Las entradas anticipadas valen 20 euros, en taquilla 23. Los puntos de venta para este concierto, pues en Revolver, Overstocks, Fnac, Gong, en esas tiendas. Y en internet en www.salamandra.cat o en ticketmaster.es. El segundo concierto les llevará hasta Alicante el viernes 18 de septiembre en la Sala Nave 8. Se abrirán las puertas a las 9. Anticipadas 20 euros, en taquilla 23 las entradas, y se pueden adquirir en la web ticketmaster.es. Tercer concierto en Madrid, en la capital, sábado 19 de septiembre, en la Sala Caracol, a partir de las 9 horas. El mismo precio de las entradas, 20 anticipada, 23 en taquilla. Se pueden adquirir en las tiendas de Arise Records, Sun Records y Fnac. Y en internet, a través de la página web ticketmaster.es. Y la última parada de esta gira será Bilbao, el domingo 20 de septiembre a las 9 horas, en la Sala TBA. Mismo precio, 20 anticipada, 23 en taquilla. Y puedes conseguir las entradas en la web ticketmaster.es. Así pues, os animamos a acercaros a estos conciertos con una propuesta un tanto diferente dentro de lo que es el rock y el metal. La formación noruega Sirenia, los españoles Niobet. Cuatro fechas en nuestro país. Pues espero que os haya gustado este especial y nos despedimos con Sirenia, con un tema de su último disco llamado The Seventh Summer. Con Sirenia os dejamos. Un saludo.